Escuchando diversas voces, 940 AM. El invitado de hoy en diversas voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Moisés Logroño. Él es director de carrera de la carrera de parvularia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, y también está el pintor José Bastidas. Con ellos hablaremos del cuarto concurso de pintura Manitos Pintadas. Bienvenido, Moisés, qué gusto que nos acompañe acá a esta estación. Para que nos comente, entiendo que este es el cuarto concurso, ¿cómo ha venido desarrollando? ¿Cómo ha sido el proceso que ha tenido este concurso de pintura? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días con todos los radioescuchas. Nosotros desde hace algún tiempo hemos venido llevando actividades en el mes de la niñez, que consideramos efectivamente el mes de junio. Debido a eso hemos realizado una serie de actividades, pero la hemos venido principalizando en los últimos años. El concurso de manitos pintadas, con participación efectivamente de niños de 4, de 5, de 6 años, que tienen efectivamente esa opción de participar. En estos últimos años, en el último concurso, hemos tenido una participación ya masiva, por eso que lo hemos extendido para hacerlo a nivel provincial, y tenemos una proyección incluso de este concurso hacerlo a nivel nacional. Hemos encontrado puertas abiertas, como es el apoyo de la Casa de la Cultura. Hemos encontrado efectivamente el apoyo de la Prefectura de Pichincha y de algunas otras organizaciones privadas. Entonces, con un respaldo efectivamente que nos sentimos de esta manera, tenemos una proyección de irle dando efectivamente un mayor nivel para los próximos años, incluso quizás el próximo año siendo el quinto concurso, que sería hacerlo a nivel nacional. En esta vez, el día jueves 9 de junio, ya hacemos efectivamente el concurso a partir de las 10 de la mañana, el cuarto concurso de manitos pintadas, en donde asisten efectivamente los niños de los diferentes centros infantiles a participar plenamente en su nivel, sin ninguna exigencia, sino efectivamente, y realmente se evidencia la participación y el arte que plasman los niños en los diferentes trabajos. Antes de centrarnos en este tema del concurso de manitos pintadas, algo ya nos ha adelantado usted, mencionaba de que a propósito del mes de junio dedicado a los niños, mencionaba de que se hace algunas actividades usualmente, como cuáles, por ejemplo, aparte del tema de la pintura. Bueno, nosotros hemos recién en el teatro de la Facultad de Artes hicimos un evento igual, con maestros municipales, fruto del proceso de culminación de un proceso de capacitación, en donde presentaron el Mago Dios. Realmente es impresionante ver maestros que nunca participaron en un arte escénico, fueron por primera vez todo el grupo y parecían realmente verdaderos artistas. Esa es una dimensión que tenemos los seres humanos, que a veces no la hemos explotado, y especialmente con la niñez. Con la niñez, la principal metodología para el desarrollo integral de sus capacidades es el juego y el arte. El arte, entonces, es una dimensión que nosotros la tenemos presente como metodología para el trabajo con los niños. ¿Qué espacio está ocupando la carrera de parvularia en el contexto universitario y en el contexto de la oferta de trabajo? ¿Qué tanta oferta existe, señor Moisés Logroño? Bueno, nosotros acabamos de presentar los rediseños con una nueva estructura en donde se transforma totalmente la carrera para el Consejo de Educación Superior, para su aprobación. Y en eso hay una parte que es muy importante, que se llama la pertinencia. Es decir, los estudios de pertinencia a nivel nacional, en donde se demuestra con mucha claridad la necesidad de esta carrera. Por eso es que maestras parvularias en sus últimos años son llamadas, sean las instituciones privadas o fiscales, a trabajar. Entonces hay una demanda. Me parece que según los propios datos del ministerio, alrededor de 17.000 plazas de trabajo en el país para maestras parvularias, porque todavía en muchas instituciones trabajan maestras no tituladas, no especializadas en este ambiente de trabajo, en este nivel profesional. Por eso efectivamente la pertinencia, siendo lo más importante para la academia, para las carreras, nos establece la necesidad de esta carrera, claro, a las condiciones actuales, ¿no? En esa consideración. ¿Esta carrera está dedicada específicamente para las mujeres o también hay hombres en la escuela de parvularia? Esta carrera es abierta, como todas las carreras universitarias. Hay una preferencia en la demanda, efectivamente, para las mujeres, que socialmente, efectivamente, han tenido mayor preferencia, pero sí hay también estudiantes que realmente se han destacado, pero son muy contados, ¿no? Tenemos una relación más o menos de un 3%, 4% en la relación de hombres-mujeres, mayoritariamente. Es una carrera en donde han acudido efectivamente el sector femenino a profesionalizarse en esta carrera. Ellos se llamarían parvularios. Efectivamente, son maestros parvularios. Maestros parvularios. Ahora, respecto a este cuarto concurso de pintura, manitos pintadas, usted me dice que definitivamente han progresado durante estos 4 años, inclusive ahora el concurso ya es provincial. ¿Cómo hacen la convocatoria ustedes a los diferentes centros para que se den cita a este concurso? Bueno, la convocatoria lo establecemos en algunos niveles. Primero, los primeros llamados son todas las instituciones en donde se realiza práctica. Hay convenios de práctica alrededor de 40 instituciones, entre esos el municipio, el Ministerio de Educación y muchas más, en donde los primeros llamados son ellos, a través de las propias estudiantes que hacen práctica y los compañeros que son coordinadores de los diferentes niveles de la práctica, pero también a través de las redes. Realmente hoy tenemos un potencial para la información que son las redes sociales. Entonces las convocatorias ya establecidas en la carrera se viabilizan a través de los sistemas de práctica que tiene la carrera, pero también a través de los organismos de difusión, los medios de comunicación y las redes sociales. También está con nosotros el pintor José Bastidas, a quien les saludamos cordialmente, para que nos explique cuál es el papel o qué papel juega usted en este cuarto concurso. José, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Como siempre, dando buenas noticias en todo aspecto, ¿no? Bien, la facultad en esencia se ha caracterizado por hacer diferentes actividades culturales. Y me parece que es la única facultad dentro de la universidad que hace una actividad cultural en grande. Y sobre todas las cosas, la carrera de parvularia es una carrera muy, muy, muy especial. Y nosotros tenemos que estar enfocados en esta carrera para sacar muchas cosas, muchos atributos que tienen las élites estudiantes juntamente con el personal docente. Eso es lo que estamos propendiendo. Ahora, la idea surgió hace 3 años más o menos, 4 años, sí, en que hemos tenido reuniones con el director de la carrera para hacer estas actividades, porque hay una potencia creadora en las señoritas y que con estas actividades, aún más de la práctica docente que realizan y con el proceso creativo que tienen las señoritas, se vio la necesidad de hacer un concurso provincial de dibujo que se llama, de pintura que se llama Manitas Pintadas. ¿El por qué Manitas Pintadas? Si nosotros observamos, damos los colores a los niños, es el juego, es la manipulación, se manchan las manitas, las caritas. Y el tema es muy característico, muy especial para el concurso que nosotros estamos realizando. José, usted siempre comprometido con el trabajo social, el trabajo de los niños. En este proceso, en estos 3 concursos anteriores, ¿cómo se lleva el tema de la premiación? ¿Cómo se lleva el tema de las categorías para seleccionar los ganadores, entre otras cosas? Bueno, específicamente son 2 horas de trabajo que hacen los niños. Comenzamos 10 de la mañana, el año anterior comenzamos 9, pero son 2 horas de trabajo. Media hora nosotros tenemos para deliberar con el jurado. Claro, el jurado son autoridades de la facultad de la universidad y también son 2 pintores, ¿no? Que obviamente nosotros como organizadores nos apartamos de la premiación, pero hay invitados especiales, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, de aquí de la Casa de la Cultura, del Consejo Provincial, del municipio de Quito. Son personas que ellos integran el jurado. Ellos dan el veredicto para la premiación. La premiación se lo hace ese mismo día, claro, exaltando la presencia de los niños con los docentes que están acompañando a los niños. Porque me parece de que aquí en Quito es el único espacio donde nuestra universidad hace estos eventos culturales. En verdad a mí me gusta bastante los niños, a lo cual también hago yo una labor social muy importante a nivel nacional e internacional. Pero en mi facultad, en mi carrera de educación parvularia, es lo que estamos inmersos en realizar y fortalecer este concurso. Estamos programando ya para el año que viene un concurso a nivel nacional. Uh-huh. Eso sería muy importante, donde se vea la participación de todos los niños de nuestro país. Porque sí nos hace falta fortalecer esa parte creativa y artística, porque todo nace del arte. ¿Sí? Todo nace del arte. Para cualquier asignatura, para cualquier actividad, todo nace del arte. Entonces, en eso estamos proyectándonos y yo pienso de que vamos a tener un éxito total. Y con el tiempo a ver si se puede hacer una bienal, ¿no? José, bueno. ¿Esto no es exclusividad de la Facultad de Artes particularmente? Ya, lo que yo siempre suelo decir es, para hacer cualquier cosa buena y positiva, lo que se quiere es voluntad. Y en nuestra facultad y en la carrera de parvularia, lo que más es hay voluntad. Y eso es lo importante. No es necesario que tome la batuta la Facultad de Artes, no. Nosotros somos pedagogos, somos docentes, nosotros tenemos una amplitud, un concepto, un criterio más amplio que podemos realizar muchas cosas. Entonces nosotros hemos tomado esa perspectiva como carrera y como facultad en tomar esta batuta para comenzar con estos concursos. Porque de aquí pueden salir de este grupo de niños, pueden salir personas que pueden representar al país en el campo artístico. Uh-huh. Puede ser un semillero, ¿no? Pero que nazca de nuestra facultad y de la carrera de educación parvularia. Ahora sí, los pormenores de este evento, ¿a qué hora se desarrollará? ¿En qué lugar se desarrollará? ¿A qué horas comenzará a trabajar? Bueno, el evento siempre se organiza en el hall del Teatro Universitario, porque es un espacio amplio. Nosotros siempre coordinamos con las señoritas parvulares, donde ellas dan la bienvenida. Las señoritas siempre saben estar, como trabajan con los niños, ¿no? Se visten de abejitas, se disfrazan de todo para que el niño esté alegre en la participación del concurso. Con las señoritas comenzamos a las 9 de la mañana con música. Va a ser toda una fiesta infantil, ¿no? Uh-huh. Una fiesta muy, muy bonita en la que los niños se sienten bien contentos con la presencia de las señoritas y el público en general. Y sobre todas las cosas en que así hay que hacer con los niños. Y ese es nuestro criterio como facultad y como carrera de parvularia. A la niñez hay que tomarles bastante especial interés, porque sin los niños nosotros no somos nada. Los niños son todo para nosotros. Nosotros aprendemos de ellos, ¿sí? Uh-huh. Muchas cosas aprendemos de ellos. Y es por eso que uno se siente satisfecho como docente y como artista plástico de compartir con ellos y realizar esos eventos importantes que son muy buenos para el país y para la provincia. José, antes de finalizar este diálogo, sí nos gustaría que comente a la ciudadanía. Entiendo que usted está próximo a viajar a dos países. ¿De qué, cómo así se va? ¿De qué se trata? Y coméntenos sobre bien, eso. Bien, siempre se da buenas noticias, ¿no? El artista ecuatoriano José Vasíez viaja, ¿no? Viaja. Viaja mucho. Viajamos mucho. Entonces, siempre he sido invitado por la Cancillería y las embajadas, los consulados. En esta ocasión voy a hacer una exposición en New Jersey, finales de julio, invitado por el consulado y con la embajada, y ahí voy a estar una semana. La muestra queda 15 días, porque a nivel universal es esa perspectiva. Luego esa muestra va para Chile. Yeah. Ahí estamos ya coordinando con el consulado del Ecuador, que es Mario Conejo, que era alcalde de Otavalo, entonces estamos coordinando con él. Bueno, el viaje se da porque esto ya se vino postergando desde hace un año, pero ahora ya se finiquitó, entonces para finales de julio vamos para New Jersey y luego para Chile. Indudablemente, como siempre hacemos, la parte social, la parte con los grupos en Estados Unidos van a ser con los inmigrantes, porque hay una gran mayoría de gente ecuatoriana que vive en ese sitio. Ya estamos convocando, ya estoy organizando qué es lo que vamos a hacer con los inmigrantes y otras cosas más positivas. Porque el pintor ecuatoriano debe dejar legados muy positivos para que, con el tiempo que quede, ¿no? De que el pintor ha dejado haciendo algo, ha realizado un trabajo. Eso es lo que recurro siempre yo como pintor. Entonces eso lo voy a hacer en Estados Unidos y en Chile. Actividades que se deje la presencia del artista ecuatoriano, que indudablemente siempre sacamos bien, ¿no? Entonces llevamos una propuesta muy nueva, la serie de rostros, ahora estamos haciendo reminiscencias de vivencias, que es una propuesta muy interesante, porque para llevar una obra a Estados Unidos hay que llevar una cosa muy interesante para Chile igual, y más aún cuando se representa al país y a Otavalo, que somos otavaleños, entonces hay que hacerlo muy, muy, muy grande las cosas. Pues bien, felicitarle a usted y desearle éxitos en esta gira que va a realizar, gira corta, necesaria y oportuna. A ver si de pronto algo se nos olvida, con gusto le escuchamos, señor Moisés Logroño. Bueno, expresar efectivamente a la audiencia nacional un saludo de parte de la carrera de educación parvularia de la Universidad Central, que es una carrera efectivamente en donde parte como metodología fundamental el juego y el arte para el niño. Tenemos mucha claridad en lo que es la educación inicial no escolarizada, una educación que tiene que potenciar. Esto significa desarrollarle todas las capacidades al niño, lenguaje, pensamiento, inteligencia, percepciones, y prepararle para los futuros aprendizajes. Creemos que efectivamente nuestra carrera y nuestro deber es proyectar al máximo efectivamente el desarrollo integral de los niños. Y agradecer a este medio de comunicación muy importante de la Casa de la Cultura que nos da estas oportunidades que tienen que ver efectivamente con el trabajo cultural y educativo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. José, también, por favor. Sí, igualmente agradecer como siempre a la Casa de la Cultura y a nuestro querido presidente Raúl Pérez Torres, en la que siempre tenemos las puertas abiertas. Y Raúl prácticamente es el padrino de honor de este concurso, ¿sí? Uh-huh. Es un padrino especial y padrino de honor, conjuntamente con las otras autoridades que siempre nos han apoyado en este concurso. Son padrinos de honor, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el municipio de Quito, el Consejo Provincial y otras personas más que nosotros hemos creído conveniente en hacer ese día, hacerles igualmente entregar un certificado muy, muy importante, porque son padrinos de honor. O sea, los padrinos de honor que iniciaron con un proyecto que ahora está establecido. Y ese proyecto vamos a continuar hasta sacar un semillero muy importante con los niños ecuatorianos. Muchas gracias. Gracias a José Bastidas y gracias a Moisés Logroño, director de carrera de parvularia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Sentados al cordón de la guerra, bajo la sombra de algún árbol borracho, vimos pasar con piernas paradas, careta viva, un pueblo con dolor, dinero que pidió en su lugar, contigo con una inspiración, el pobre. Sigue tu lucha, de pan y de trabajo, de campo y sol.